Cuando cae del caballo, Saulo en ese momento pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Por lo tanto, el orden de la regeneración o de la salvación tiene que ver primero con recibir el Evangelio, que son las buenas nuevas. Después viene inmediatamente la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Después viene la conversión, que somos para ser nuevas criaturas, cambiando nuestra condición frente al pecado. Viene la fe y el creer, somos justificados, por lo tanto pasamos de una condición de que estamos condenados a ser justos delante de Dios. Viene la condición de adopción, somos adoptados hijos de Dios y finalmente somos glorificados. Eso quiere decir la transformación que empezamos a vivir desde el momento en que somos creados nuevas criaturas. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo nacimiento? Además de ser capacitados para ver, entrar, entender y creer en el reino de Dios, el nuevo nacimiento trae un sinnúmero de beneficios, de bendiciones para nosotros. Primero que somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que lo recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y este es el primer gran beneficio. No todos son hijos de Dios. Esa es una mentira muy grande. No todas las criaturas son hijos de Dios, sino que aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Y ese es el primer gran beneficio. Y con eso nosotros tenemos los beneficios de la herencia, juntamente con Cristo. Hay 5 clasificaciones para la palabra hijo de Dios. La primera es la más especial y es atribuida a la relación única de Cristo con Dios, como teniendo la misma naturaleza, como siendo igual a Dios Padre, siendo Señor, dueño, heredero y teniendo preeminencia sobre todas las cosas. Por lo tanto, esa es la primera acepción que nosotros podemos entender como hijo de Dios. La segunda es por creación, y esto encierra todo lo creado en el mundo espiritual, incluyendo a Satanás. Aunque nos llame la atención, porque si leemos en el capítulo primero de Juan, dice, y estando los hijos de Dios, entonces está hablando de la creación en general. Y eso es importante. La tercera es por creación a la imagen de Dios de todos los habitantes de la tierra de todas las épocas. La cuarta es por elección, y esta incluye todos aquellos que son escogidos por Dios para salvación. También se refiere como a pueblo de Dios, a aquellas personas que aún no han conocido experimentalmente el Evangelio, sino que lo harán en el futuro. Los no escogidos no entran en esta clasificación, por lo tanto, en este aspecto, son hijos del diablo. Jesús lo dijo claramente, si ustedes no hacen las obras de Dios, son hijos del diablo. Por lo tanto, no podemos tener, o estamos en un lado o estamos en el otro. Al medio es imposible. La Biblia lo dice claramente. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Onofre. Así es. La quinta es por conocimiento directo de Dios al momento de la salvación o conversión. Lo otro, el otro beneficio es que pasamos a ser herederos de Dios y miembros de su familia. Es una familia bastante exclusiva, por decirlo de alguna manera. En Romanos 8 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados. Por lo tanto, vamos a tener herencia con Cristo. En Efesios dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Biblia también dice que somos vencedores. Dice, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. pero esa fe que viene por el nuevo nacimiento. Sin nacer de nuevo, no podemos tener esa fe que vence al mundo. En Romanos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, tenemos la naturaleza de ser más que vencedores. No practicamos el pecado. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. En Romanos dice, pues qué diremos, perseveraremos en pecado, para que la gracia crezca o abunde, en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Es tan especial la palabra de Dios y es tan clarificadora, hermanos amados. En Romanos también dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Podemos seguir leyendo tantos beneficios, voy a leer otro. Estamos protegidos por Dios. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que a todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Le tenemos tanto miedo al maligno de repente, pero si estamos engendrados y estamos con Dios, la Biblia dice que el maligno no nos toca. En Juan 17 dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Seguimos leyendo beneficios tremendos, hermanos amados, que solamente con el acto instantáneo del nuevo nacimiento lo podemos vivir y obtener. Dice la Biblia que seremos resucitados también. Todos vamos a morir, pero un día nosotros, los que creemos, vamos a ser resucitados. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Seremos semejantes a Él en naturaleza, en todo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No veremos la muerte segunda, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, Apocalipsis. Esta es la muerte segunda. También en Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es muy sabido, hermanos amados, y es un dicho muy antiguo que dice que el que nace una vez morirá dos veces, pero el que nace dos veces morirá una sola vez. Nosotros estamos condenados a morir una sola vez y a vivir la resurrección y estar permanentemente con Dios. Lo digo condenado como bien entre comillas. ¿Cómo saber si yo he sido regenerado? Podríamos hacernos a lo mejor algunas preguntas y hacer una inspección interior. Primero que todo, ¿el Espíritu me da testimonio? ¿Yo sé internamente si nací de nuevo o no? Dice, porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, hay algo interno que nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Hay algo fuerte, hay algo poderoso que nos habla nuestro corazón. Yo me siento hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo me lo dice. Me lo dice. Lo otra cosa que podríamos es, amo y temo a Dios sobre todas las cosas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, penosos, ¿cierto? Y respecto del temor de Dios, en Hechos dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicados. Segunda de Corintios, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En Hebreo dice, así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia.